Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este viernes 17 de abril. Seguimos lamentando fallecidos y los casos positivos aumentan por los tests que se están realizando, aunque lo destacado es que está bajando la presión en los hospitales porque ya son más las altas que los ingresos en la Comunidad Valenciana. En Elche ayer no se produjo ningún fallecimiento, pero sí se detectaron nuevos casos positivos, 10 más en el Departamento de Salud del Hospital General y 3 en el Departamento del Vinalopó, por lo que el total de casos positivos registrados en estos dos departamentos son de 383 y no todos están hospitalizados ni tampoco corresponden a Elche, ya que hay otras ciudades que atienden estos departamentos como Santa Pola, Crevillento, Los Hondones y Aspe. También continúan las altas, 2 en el Hospital General y 4 pacientes han podido salir de la UCI y ahora están en planta. En total ya han regresado a casa curados del Hospital General 79 pacientes. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, aún no se muestra optimista porque no se sabe cómo se va a comportar este virus y en todo caso dejó claro que la Comunidad Valenciana ya está preparada para hacer frente a cualquier otro repunte. Estamos en esa llanura, es verdad que la noticia siempre más positiva es el que tengamos menos ingresos todos los días, la noticia positiva es que cada vez tengamos una menor ocupación de camas UCI, eso son buenas noticias. Son noticias que nos invitan a la esperanza, pero este virus todavía no nos podemos confiar en él. La consellera Ana Barceló anunció además que se van a contratar a 600 médicos especialistas y 80 enfermeros que están en su último curso de formación en prácticas en el MIR, tras pasar su evaluación, eso sí, por lo que podrán continuar con su trabajo con contratos de 6 meses, prorrogables 6 meses más. Los aviones con material sanitario procedente de China siguen llegando a la comunidad para garantizar así el suministro y reconoció que no hay batas en el mercado, por lo que espera que las empresas de nuestro país que están esperando a recibir la homologación puedan fabricarlas cuanto antes. Y negó que no se esté facilitando el material de protección al personal sanitario, como han denunciado muchos sindicatos. Sí puedo afirmar que puede que no hubieran batas o que no haya batas suficientes, pero hay algunos hospitales que es que cuentan con batas, cuentan con todo el material que les he expresado. Es más, ese material en muchas ocasiones, no, en algunos centros hospitalarios y departamentos están abiertos, en espacios abiertos donde se puede retirar ese material del servicio donde estén. Y por tanto, eso yo vuelvo a negarlo. Yo no quiero decir que puntualmente algún profesional que piense que necesita un material concreto, no se le haya facilitado en el momento que lo ha solicitado o se piense que el material se tiene que entregar con una serie de criterios. Pero todo el personal que está expuesto tiene material. Además, sobre el recuento de fallecidos por COVID-19, Sanidad ha pedido a los juzgados los certificados de defunción desde el pasado mes de marzo en los que figure posible COVID para que el recuento, dijo la consellera, sea más fiable. Y mientras se trabaja desde Sanidad para frenar esta pandemia, que aún no está controlada, en Elche los estragos de esta crisis están siendo muy visibles, con la destrucción de empleo y el aumento de solicitudes de ayudas económicas de familias para subsistir. El concejal del área, Mariano Valera, ha hecho balance y señaló que se han entregado más de 1 millar de lotes de comida junto a día y 1.600 vales de comida frente a los 400 que se entregaban antes de la aparición del COVID-19. Nos hemos visto en la necesidad de crear nuestro propio banco de alimentos en colaboración con Día para poder suministrar lotes de alimentación básica. Con las ayudas extraordinarias recibidas por la crisis del COVID-19, hemos creado una partida extraordinaria de vales de alimentación, donde paralelamente a los lotes ya hemos repartido 1.687 vales durante este primer mes, cuando en un mes ordinario se cuenta con un reparto de 400 vales de alimentación. Y el alcalde Carlos González además anunció ayer que la agencia tributaria Suma ha atendido su petición, algo que ha calificado de muy positivo, y ha modificado por tanto los plazos para pagar los principales impuestos municipales, como son el IBI, el de vehículos o el IAE. El IBI será por tanto del 17 de agosto hasta el 6 de noviembre y también se cambia el plazo voluntario del impuesto de vehículos y de la tasa de vados, cuyo pago comenzó el pasado 5 de marzo. Pues bien, se va a prolongar hasta el 15 de junio que tenemos de plazo para pagar esos dos impuestos, vados y el impuesto de circulación. Así lo anunciaba ayer el alcalde. El plazo se extiende hasta el 6 de noviembre. Pensamos que esta medida lo que hace es favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales al tiempo que le resta presión a los contribuyentes al permitir que ambos impuestos se paguen más tarde. Y por otra parte, considero también que Suma tiene que potenciar al máximo los instrumentos de fraccionamiento de pago para que puedan acogerse con la máxima facilidad todos los contribuyentes, como otra medida para facilitar a los ciudadanos y a las empresas en dificultades que puedan hacer frente al pago de sus impuestos sin comprometer su liquidez. Además, ayer el ayuntamiento entregó 2.500 mascarillas a las dos asociaciones del taxi que hay en Elche. La concejal de movilidad, Esther Díez, señaló que este material va a mejorar la seguridad y aumentará la protección frente al COVID-19, tanto de los usuarios del taxi como de los profesionales del sector. Y también la consellera Ana Barceló anunció en su rueda de prensa que a partir del lunes las farmacias podrán repartir mascarillas gratuitas a las personas de grupo de riesgo a través de las tarjetas SIP, de esas tarjetas sanitarias. Y en cuanto al cumplimiento del confinamiento, ayer el concejal de seguridad Ramón Abad afirmó que la jornada del miércoles se saldó con un detenido, 150 propuestas de multa y el cierre de dos establecimientos. Además, conocimos que el hombre de Elche, que fue detenido por haber incumplido hasta en 47 ocasiones las propuestas de sanciones de la policía local y también de los agentes de la Policía Nacional, ha ingresado ya en prisión. Y es que saltarse de forma reiterada las normas del estado de alarma conlleva penas de prisión. Y todos estamos muy pendientes de cuándo Sanidad va a conseguir controlar esta pandemia. Cada día que pasa parece que lo vemos más cerca, ese final de nuestro encierro, pero de momento se avanza muy despacio. La cultura, uno de los sectores más castigados por este parón del país, es precisamente la que más nos ayuda para aliviar nuestro confinamiento. Así que hoy vamos a comenzar con la canción que Rosalén ha compuesto desde su encierro, una hermosa canción solidaria que nos emociona si pensamos sobre todo en esas personas a las que queremos mucho y no podemos estar con ellas. A esas personas le dedicamos la canción compuesta por Rosalén. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte, te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos, guardaré en un tarrito todos los abrazos, los besos, para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi abuela y de rodillas, pediré perdón por las veces que la descuidé. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra vez, pero mientras los pájaros rondan las casas nido, una primavera radiante avanza con sigilo. He zurcido mis telitas rotas con aguja y hilo. Me he mirado, valorado, he vivido. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas siempre la lección y este será un mundo mejor. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide. Ya nadie se atreverá a burlar lo importante. La calidad de la sanidad será intocable. No me enfadaré tanto con el que dispara odio. Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio. Contagiar mis ganas de vivir y toda mi alegría. Construir, construir. Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro, reconquistan los animalitos rincones perdidos. He bebido sola lentamente una copa de vino. He volado con un libro. He vivido. Somos salga de esta, iré corriendo a abrazarte. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado, con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar, con las mejores marcas Versace, Keravén, Jessy. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues seguimos avanzando en este programa de La Glorieta y les contamos que hace una semana que podólogos, dermatólogos y pediatras de este país han identificado la aparición de unas inflamaciones características de origen vírico y quieren comprobar si guardan relación con el COVID-19. Pues para hablar de esta posible relación de las erupciones detectadas en los pies, sobre todo de adolescentes, tenemos a Carlos Sempere. Él es podólogo, es el encargado del servicio Podoactiva de la Clínica de Fisioterapia Especializada Fran Ortega de Elche. Muy buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Hay evidencias científicas de lo que estamos, de lo que ustedes están hablando, de esa cuestión que han detectado en este país? Pues precisamente evidencia como tal no existe, pero ya hace una semana se reportó el primer caso en Italia. Y la verdad es que la mayoría de profesionales estamos todos en concordancia y la verdad es que sí encontramos hechos suficientes como para encontrar una relación bastante estrecha entre la aparición de estas lesiones, tanto a nivel de pies como de manos, y el hecho de ser COVID positivo. Pues háblame de esas evidencias que habéis encontrado. ¿Cómo ha sido? ¿Y quiénes? ¿Qué dermatólogos? Has comentado que ha sido en Italia, pero ¿qué habéis detectado? Y sobre todo, si estamos hablando de adolescentes, de mayores. Sí, aquí lo primero hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y hay que tener en cuenta que normalmente estas lesiones suelen aparecer en niños y adolescentes y no suelen dar mayor problema, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los niños no suelen ser los más afectados por este tipo de dolencia, pero sí que hay que tener en cuenta, como ya se ha hablado mucho, de que son portadores del virus y pueden llegar a infectar a miembros de su familia y demás, que sí que puedan tener un mayor riesgo, ¿vale? Entonces, este tipo hay que tener en cuenta, hay que partir de la base de que este virus genera una respuesta inflamatoria muy, muy, muy, muy, muy grande que eso da cuenta, eso tiene como resultado una alteración a nivel de la coagulación, ¿vale? Y entonces eso genera un tipo de lesiones a nivel más distal, a nivel de los dedos, tanto de pies como de manos, que son muy parecidas a lo que se le llama, a lo que se conoce coloquialmente como los sabañones, ¿vale? Entonces, pero lo más importante hay que tener en cuenta es que no suelen evolucionar a peor, suelen tener una solución espontánea, pero sí que lo podemos utilizar como un signo para identificar o para sospechar algún tipo de o algún COVID positivo. Pues lo que me parece extraño es que si se ha detectado esto en Italia y hay podólogos en este país que también habéis detectado esas erupciones y que podrían estar relacionadas con el COVID-19, ¿cómo no podéis tener esa evidencia científica? ¿No se han hecho test a esas personas que sufren esta especie de erupciones? No, claro, eso ya lo sabemos, que test no se están realizando. Por lo general no se están realizando quizá los test que a lo mejor nos gustaría, ¿vale? Entonces eso también nos genera ahí un problema en cuanto a la posibilidad de evidenciar de manera científica ese signo como un signo de real de sospecha de coronavirus. Entonces, estamos hablando de una teoría que no se puede comprobar porque ustedes han pedido, los podólogos han pedido test a Sanidad. Es que no lo entiendo, ¿por qué no se pueden realizar cuando...? Desde el Colegio de Podólogos, desde el Consejo de Podólogos, de alguna manera nosotros lo que hemos hecho ha sido ponernos a disposición de todo del Servicio Público de Salud. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en nuestras consultas, todos los trajes que teníamos de cirugía, todas las mascarillas, todo ese tipo de elementos se han donado. Entonces, ahora mismo nosotros estamos en parte desamparados en cuanto a esta situación. Entonces, no disponemos de test, no disponemos de test. Hay que tener en cuenta también que quizá hay mucha gente que presenta síntomas y hasta que no llega a estar en una situación quizá grave, no se le realiza el test. ¿Y cómo estáis vosotros detectando esas erupciones? Porque tampoco podéis, vuestras atenciones tienen que ser telemáticas. ¿Las Exacto. clínicas de podología están cerradas? A ver, tenemos la potestad de poder abrir para urgencias, pero de alguna manera nosotros también lo que hacemos es, como decía, un ejercicio de responsabilidad. El hecho de que venga un paciente a consulta nos pone a nosotros en riesgo y puede llegar a poner en riesgo al paciente. Entonces, hemos establecido por lo general los podólogos, cada uno a su manera, algún protocolo de actuación, siguiendo unas premisas del colegio, y consiste en, de alguna manera, hacer algún tipo de videoconsulta. Entonces, pedimos al paciente que nos envíe algún tipo de imagen y a partir de ahí decidimos si de verdad la gravedad de la lesión es suficiente como para exponernos y abrir consulta para abordar esa urgencia, o de verdad nos sale incluso rentable, teniendo en cuenta el estado del paciente, a esperar a que pase todo y poder afrontarlo todo con un poquito más de seguridad. Pues Carlos, es muy interesante lo que estáis comentando, pero evidentemente no podemos certificar que esto sea así, que esas erupciones que podamos encontrar en los pies de nuestros familiares o en nosotros mismos puedan tener relación con un COVID-19. No hay que alarmar, pero sí, de verdad es importante que se vigilen los pies de los niños para este tipo de lesiones. No se ha establecido una evidencia científica porque, en efecto, no se ha tenido medios suficientes para hacerlo, pero de alguna manera sí que por lo general hay el suficiente convencimiento de que en efecto hay una relación. No se ha podido establecer una evidencia científica porque no ha habido ni tiempo material ni tampoco medios suficientes. Entonces, de alguna manera, esto tiene que haber un consenso para establecer una evidencia científica, pero de alguna manera dentro de lo que es el gremio sí que de alguna manera se le está dando mucha importancia a este tipo de lesiones. Entonces, ¿y cuáles son los consejos que dais cuando os llegan esas imágenes de esas erupciones? Todas son parecidas, rojeces y inflamaciones como sabañones, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros de alguna manera, desde nuestra figura del podólogo, yo creo que lo más sensato es, de alguna manera, tratar de descongestionar el servicio de salud y demás, y el acudir a urgencias y demás. Entonces, siempre pedimos algún tipo de imagen de ese tipo de lesión, hacer una buena anamnesis, unas buenas preguntas al paciente para ver si ha estado en contacto con algún tipo de positivo, si ha tenido algún tipo, si ha llevado algún tipo de calzado que por lo general no llega a generar algún diagnóstico erróneo, y si en efecto tenemos suficientes indicios para sospechar que ese paciente, ese niño, ese adolescente pueda ser portador de ese COVID, pues generar o recomendar un aislamiento y de alguna manera que trate de hacérselo llegar a su médico de cabecera de alguna manera, para ver si existe la posibilidad de hacer la prueba que nos permita discernir si en efecto es positivo en COVID. Uh-huh. ¿Tú como podólogo te has encontrado con casos como este, o qué podólogos son los que han dado la voz de alarma? Y no solo vuestra especialidad, también supongo que estarán los dermatólogos y los pediatras. Sí, claro, claro. La verdad es que como podólogo, en las últimas semanas sí que habíamos visto de alguna manera, sobre todo en niños, algún tipo de lesiones un poco extrañas, ¿vale? Y entonces ya a partir de dentro de grupos de trabajo que tenemos en universidades y demás, se empezó a sospechar y a ver cosas que no nos encajaban. Entonces a partir de ahí ya se empezó, y esto empezó a coger tal magnitud y demás, y ya empezamos a ver ciertos casos donde en otras ciudades europeas donde en efecto ocurrían casos parecidos, y ya se empezó a trabajar y a prestar una mayor atención a los pies en este tipo de situaciones. ¿Y de qué zonas estamos hablando? ¿De Alicante, de Elche o de otras comunidades autónomas cuando llegaron estos casos? Pues hay que tener en cuenta que la verdad es que no te sabría decir si en algún ciudad española han aparecido más que en otra. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, aquí en Elche yo he observado, en Murcia, donde tengo mi otra consulta, también se han observado lesiones. Desde la UCAM, que es la universidad donde estamos trabajando y donde prestamos apoyo, también se nos está formando también en relación a este tipo de lesiones, y estamos tratando de aunar todo ese tipo de casos para ayudar y para evidenciar un poquito ese tipo de lesiones y relacionarlo con el COVID. ¿Y todos estos casos a los que tú has tenido acceso tienen denominador común? ¿Todos son jóvenes, niños, adolescentes y no sí. presentan otros síntomas del COVID-19? ¿No tienen fiebre, no tienen tos, mocos, no tienen...? Por esta zona no. Por esa zona yo el único síntoma, por decirlo de alguna manera, ha sido esas lesiones a nivel distal, ¿vale? Y en dos en concreto, de los que yo he tenido que he conseguido tratar, en efecto tenían contacto directo con pacientes positivos en coronavirus. Aquí hay que, lo más importante, y yo trato, ya que tengo la suerte de poder hablar aquí, que nos escuche bastante gente, es que no es preocupante en niños. Ya sabemos que coronavirus por lo general no es lesivo a nivel de niños y adolescentes, que hay que estar atentos, que hay que tratarlo de una manera adecuada, pero de alguna manera tanto profesionales médicos y demás nos a nosotros como podólogos nos invitan a hacer un llamado de tranquilidad en cuanto a ese nivel, pero que hay que estar atento a ese tipo de lesiones porque en efecto pueden llegar a ser signos de ser portador del coronavirus. Evidentemente no es algo para preocuparse, pero sí para tenerlo muy en cuenta, porque pueden ser portadores del COVID-19 las personas que presentan esas erupciones, que suelen ser, como has comentado, niños y adolescentes. Muchas gracias, Carlos Sempere, por esta advertencia. Y esperemos que haya test suficientes, porque como especialista médico, Carlos, los test son importantísimos, ¿no? ¿Se puede entender que todavía no se estén realizando test masivos? La verdad es que no, la verdad es que no. La verdad es que desde la comunidad médica, de alguna manera, yo desde mi posición no me puedo quejar, y al fin y al cabo simplemente he tenido que cerrar mi clínica, he tenido solo que atender urgencias, pero hay compañeros que están en primera línea de batalla y están completamente desasistidos en mucha parte. Entonces, la verdad es que es incomprensible que no tengan esas facilidades o que no tengan esos recursos que se llegan a considerar mínimos. El tratamiento de esas erupciones son como cualquier otra erupción vírica, ¿no? Por lo general, ese tipo de erupciones suelen tener una solución espontánea y si no, se pueden llegar a recomendar algún tipo de tratamiento con algún corticoide, algún antihistamínico y demás. Pero eso, bueno, eso siempre va de la mano de la consulta con su médico de cabecera, con el dermatólogo, y tratamos de hacer ahí algún tipo de interconsulta y llegar a la mejor de las soluciones. Pues muchísimas gracias, Carlos. Último consejo a la población. Que simplemente que sean pacientes, sobre todo que no salgan de casa, que eso es una cosa que, aunque se está repitiendo, que hay que ser responsable, hay que tratar de superar esto todos unidos y de la mejor manera. Y de alguna manera, ya que tenemos otro recurso, pues que vigilemos los pies de nuestros pequeños y que estemos un pelín atentos y que busquemos si vemos que no obtenemos respuesta desde nuestro centro de salud y demás porque hay cierta aglomeración, pues que no dudemos en llamar a nuestro podólogo de confianza y tratar de hacer algún tipo de videoconsulta y que nos ayude a encontrar un diagnóstico más claro. Gracias, Carlos Sempere. Pues con ese mensaje de quédate en casa, nosotros insistimos todos los días. Con la copla que no se te acaba el tiempo, se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo. Será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod, que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado martes de esta semana, por la tarde, la patronal empresarial Cedelco y también la empresa Tarsa Comunicación ofrecieron a cerca de un centenar de empresarios un seminario online, lo que se conoce como webinar, con el objetivo de aprender a cómo gestionar la reputación de las pymes en tiempos de crisis como este. El doctor en periodismo, profesor de la Universidad Miguel Hernández y director gerente de la empresa Tarsa Comunicación, José Vicente Castaño, fue el encargado de ofrecer este seminario y con él queremos hablar hoy. Muy buenos días, José Vicente. ¿Qué tal? Buenos días, Ros. Buenos días a todos los oyentes de Teleelch. ¿Cómo fue este seminario online? Bueno, pues fue muy bien. Fueron casi 80 personas las que estuvieron al otro lado de las pantallas escuchándome. Y bueno, y muchísimas más las que están viéndolo todavía en diferido, ¿no? Porque se ha ofrecido también a través de Cedelco por otras plataformas y las ha visto ya muchísima gente, así que fue muy bien. ¿Esto significa que hay mucha preocupación? Pues creo que sí. Creo que hay por lo menos un cierto interés y ante la incógnita que nos viene, y hay una preocupación generalizada pues por cómo gestionar el futuro, ¿no? La incertidumbre que nos rodea pues hace que todo el mundo se intente preparar, ¿no? E intente conocer posibles medidas o posibles soluciones a lo que nos espera. ¿Qué necesidades tiene en estos momentos la empresa? ¿Qué pudiste ver en este seminario, José Vicente? ¿Cómo tienen que comunicar? Bueno, pues lo que hicimos en el seminario fue dar unas cuantas claves, ¿no? Para que las pequeñas y medianas empresas pues pudiesen comunicar mejor, ¿no? Nuestra especialidad es la comunicación, no podemos hablar de otra cosa. Las crisis se gestionan desde otras perspectivas, desde el punto de vista de operaciones, ¿no? De gestión. Yo no puedo recomendar a una pequeña empresa de calzado pues cómo tienen que reestructurar la empresa o cómo tienen que abordarla desde el punto de vista laboral o legal, ¿no? Pero desde el punto de vista de la comunicación sí que pudimos darles algunas claves, ¿no? Y ahí nos centramos la charla en dar una serie de consejos, una serie de claves para poder afrontar de la mejor forma posible el futuro que podría darse, ¿no? Ese fue un poco el esquema. ¿Y cuáles son las claves para afrontar mejor, con una buena comunicación y con una comunicación positiva, un futuro incierto? Pues fundamentalmente en todas las crisis hay, desde nuestro punto de vista, cuatro claves, ¿no? La primera clave es anticiparse, o sea, estar preparados. Tenemos que tener algún tipo de preparación. Fíjate, Ros, que casi todas las empresas tienen extintores, ¿verdad? Tienen extintores. Tienen, por ejemplo, la ley nos obliga a tener planes de prevención laboral, ¿no? O nos obliga, por ejemplo, o tenemos seguros, un seguro por si acaso nos pasa algo, ¿no? Pero, es decir, tenemos protegido, por ejemplo, nuestros bienes tangibles, nuestros ordenadores, nuestros equipos, nuestra oficina. Tenemos protegido, por si pasa algo, pues en poder cobrar algo, pero no protegemos lo que es la reputación de la empresa. Es decir, ¿qué pasa a nuestra imagen, a nuestra credibilidad, a nuestra identidad, de nuestra marca, de nuestra empresa, si nos pasa algo malo, ¿no? Entonces, cuando algo malo digo, lo que vimos en la charla fue que las cosas malas pueden venir y de forma imprevista. No se trata de una pandemia, que es una cosa que realmente es dificilísima, ¿no? Pero una suspensión de pagos, por ejemplo, un concurso de acreedores, o por ejemplo, fíjate, que un empleado nuestro cometa una negligencia tan grave que salga en los medios y que arruine nuestra credibilidad, ¿no? Entonces, esas cosas pueden pasar. Bueno, pues la clave es anticiparse, es decir, tener un poco de prevención. E igual que tenemos pues un plan de prevención laboral, porque nos obliga la ley, pues podemos tener también algún tipo de plan de comunicación de crisis, ¿no? Algún tipo de manual de crisis, que no es demasiado complicado hacer y que nos vendría muy bien en el caso de que pasase algo. Esa sería la primera clave de la anticipación. Luego, una cosa que intentamos reforzar muchísimo también es que en las crisis la comunicación interna, es decir, la relación con el equipo, con los empleados, es fundamental. Porque quizá el empleado es el público más importante que tiene la empresa, junto con los proveedores seguramente y con los clientes, ¿no? Entonces ese es el público más importante y el empleado es el valor junto con la marca, con la reputación y con el know-how, con el conocimiento que también tiene la empresa, con lo cual hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? Cuidarlo muchísimo, generar un vínculo, generar confianza, y eso durante las crisis pues se puede abandonar. Y fíjate que estamos escuchando ahora mismo que hay ERTEs, ¿no? O ERES, y que los empleados pues se abandonan temporalmente, ¿no? Suspenden el empleo, y que podemos pecar pues de perder esa confianza y en cierto modo es perder el valor más importante que tenemos, ¿no? El tercer consejo que dimos fue el de intentar a la hora de comunicar pues que tener una cierta integridad, ¿no? Ser coherente, tener un mensaje muy claro, no nada de retórica. Es decir, hacer lo que se dice y decir lo que se hace, ¿no? Y luego lanzar esos mensajes por los canales más eficaces. No se trata de contratar a una empresa y empezar a hacer comunicados por redes sociales y por un gabinete de prensa mandaros a los medios comunicados de prensa. No. Se trata de ser eficaces con lo que mandamos, ¿no? Es decir, si nuestra deficiencia de comunicación, nuestro déficit de comunicación está en los públicos internos, pues a lo mejor con una carta, con una llamada de teléfono está más que resuelto, no hace falta poner nada en redes, ¿no? Es decir, optimizar el canal, ¿no? Y el último tip que dimos, pues fue que estuviésemos muy atentos a los ritmos, ¿no? Porque antes, cuando pasaban estas crisis, que siempre han pasado, pues teníamos mucho tiempo para pensar, ¿no? Porque los medios pues no tenían la velocidad que tenemos ahora, no teníamos todas las redes digitales, no había tanta inmediatez a la hora de exigir la información. Y ahora sí, ahora si no eres rápido, ágil, pierdes credibilidad, se te puede adelantar la competencia, se te puede adelantar, digamos que puedes perder oportunidades, ¿no? Entonces hay que ser tremendamente proactivo y no reactivo. Y esos son un poco los cuatro consejos que dimos de forma general. Luego también hablamos pues de cómo dar noticias negativas o de un poco la previsión nuestra que podría pasar en cuanto a un consejo más concreto en cuanto a comunicación ahora con esta crisis concreta de coronavirus, ¿no? José Vicente, esto no fue una conferencia, fue un seminario, porque ¿sí? pudisteis participar, interactuar con ¿sí? los participantes, y me gustaría saber cuáles fueron las inquietudes de la mayoría de los empresarios que asistieron a esta webinar. Pues nos preguntaron muchas cosas, ¿no? Pero fundamentalmente se concentraron justo en esta parte, ¿no? La gente quiere saber cómo va a tener que reabrir el negocio. En el pequeño comercio hay mucha inquietud con respecto a cómo va a tener que vender mejor la empresa, cómo va a tener que diferenciarse a la hora de la desescalada, ¿no? Cuando vuelvan. Y, bueno, nos preguntaron muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que había alguien interesado en preguntar pues si, qué valoraría el cliente, ¿no? En el comercio cuando volviese, ¿no? Si tenían que cumplir con toda la normativa y llevar todas mascarillas y protecciones o mamparas, y si eso iba a ser una clave pues para empezar ya a invertir en eso, ¿no? Y bueno, pues ahí yo lo que le respondí fue que lo importante realmente es en relaciones públicas, en comunicación, en gestión de crisis, es monitorizar, ¿no? Monitorizar significa escuchar a los públicos, escuchar a clientes, a proveedores, y saber qué es lo que quieren. Una vez que tenemos una escucha activa implantada, es decir, que somos capaces pues de reconocer qué es lo que quiere nuestro cliente, entonces a partir de ahí sí que hay que tomar decisiones. Si nuestro cliente considera importantísimas pues las medidas higiénicas en nuestro negocio, porque es un negocio que lo requiere, pues obviamente tendremos que implantarlas y ya sabemos que eso lo va a valorar, ¿no? Pero a lo mejor, o sea, no es necesario aplicar determinadas fórmulas porque nuestro cliente no lo necesita, ¿no? La clave está en esa escucha activa, ¿no? Otra cosa también que preguntaron, y acabo enseguida, otra cosa que preguntaron, por ejemplo, era, me llamó la atención una pregunta, es un empresario preocupado por los empleados que tiene ahora mismo inactivos en su casa, ¿no? Hostelería, restauración, establecimientos, gimnasios, centros de ocio, de esos empleados están muchas veces seguramente suspendidos de empleo en un ERTE. Entonces nos preguntaba el empresario cómo mantener, qué hacer con ellos, ¿no? Y bueno, pues ahí el consejo era clarísimo, era pues intentar mantener el contacto, reforzar la relación con la empresa, ofrecerles, por ejemplo, formación, aunque fuese voluntaria, para aprovechar el tiempo y recordarles que la empresa está ahí, ¿no? Importante. Anticiparse es también estar bien informado. Y usted es doctor en periodismo, José Vicente. Eres doctor en periodismo. Este COVID ha venido para quedarse y amenaza, por supuesto, nuestro modo de vida. Va a haber muchos cambios. Cuando salgamos a la calle no será como antes y durará mucho tiempo esta situación. José Vicente, ¿cómo estás viendo los medios de comunicación respondiendo, los medios de comunicación local, respondiendo al oficio de periodista? ¿Están persiguiendo con rigor esa verdad que cuesta un poco descubrirla en tiempos como crisis y en un estado de alarma donde las libertades quedan encerradas? Pues sí, la verdad que yo creo que tengo una visión un poco distinta al resto, porque conozco el medio, os conozco a todos, sé cómo funciona y creo que estoy haciendo un esfuerzo titánico para conseguir rascar un poco la verdad, ¿no? Efectivamente, se han limitado muchísimo las fuentes de información. Realmente solo se puede acudir, imagino, a la información institucional. La información, bueno, pues está también en cierto modo muy restringida y vuestro trabajo pues está tremendamente limitado. Entonces, estáis haciendo un esfuerzo, como he dicho antes, titánico. Me parece una labor fundamental y me parece, bueno, pues que habría que intentar facilitar esa labor al máximo. Os doy la enhorabuena y os felicito porque realmente hacéis un trabajo muy, muy, muy, muy, muy valorado y muy significativo. Y no sé si se reconoce y si el público es capaz de identificarlo, ¿no? Pero el hecho de que haya una sola fuente de noticias, o sea, perdón, un solo tema ahora, ¿no? Todo es monotemático, implica que en teoría debería tener varias fuentes de información, ¿no? Pero en la práctica el acceso a todo es bastante restringido y el acceso a esa información, pues me temo que no es el que nos gustaría ni a vosotros ni a nosotros, ¿no? Ni a los profesionales, ni a los oyentes o a los receptores, ¿no? Pero, José Vicente, no solo tenemos que dar la enhorabuena a los medios de comunicación, las empresas, esos empresarios, esos autónomos, creo que han respondido, la reputación de sus empresas están en un nivel alto, han respondido de forma masiva en esta situación límite y difícil con una respuesta clara, solidaridad. Sí, bueno, también también hablamos de ello en la charla, ¿eh? La solidaridad también es una forma de trasladar a los públicos que la empresa sigue ahí, ¿no? Y que los valores de esa empresa pues son importantes, ¿no? Y que al margen de que me dedique a fabricar zapatos o a ejercer cualquier tipo de profesión, pues también soy capaz de cambiar la dinámica de la empresa y poderme a producir batas o mascarillas, ¿no? Y además las regalo, los obsequio en la medida de mis posibilidades, ¿no? Ahí hemos visto ejercicios, yo creo que muy honestos, de una especie de responsabilidad social corporativa que en cierto modo yo creo que ha sido natural, ¿no? Ha venido de cero, no ha sido planificada, ¿no? Habitualmente la RSC en las empresas se programa, se planifica, está muy directamente relacionada pues con las subvenciones, o mejor dicho, con las reducciones fiscales, ¿no? Con las desgravaciones fiscales que genera esa esa inversión en el SS, y aquí ha nacido del corazón de la gente, ha nacido de la solidaridad, ha nacido de la buena fe y de la necesidad que tenemos, pues, de que esto se solucione cuanto antes. También es digno de agradecer, como decías, y es tremendamente gratificante para la sociedad, ¿no? Porque vivimos en un mundo, pues, en el que todos intentamos ayudarnos, ¿no? Y también hay que agradecer, como dices tú, a toda esa gente. A pesar de la economía sumergida que está muy arraigada en Elche, ¿qué nota pondrías a la reputación de las pymes y autónomos en esta ciudad y emprendedores? Bueno, la reputación de las pymes en Elche, pues precisamente por la economía sumergida, no ha sido demasiado buena en las últimas décadas, ¿no? Pero en este momento creo que se ha comportado de forma ejemplar, ¿no? Hemos visto todas las aparadoras haciendo todo lo que podían, a los empresarios también implicándose al máximo, así que yo creo que tienen que tener una muy buena nota, ¿no? Una muy buena nota, no sé si te pongo un notable o un sobresaliente, pero yo creo que han demostrado unos altísimos niveles de solidaridad, ¿no? O están demostrándolo, ¿no? Porque por desgracia aún no hemos acabado. Por cierto, notas tendrás que poner también, eres profesor de la Universidad Miguel Hernández. Al final los rectores han decidido que se acabe el curso de forma no presencial, pero evaluando todas las asignaturas. Bueno, yo he tenido la suerte de que mi asignatura se impartía en el primer cuatrimestre y la dejé ya calificada con un examen ordinario, ¿no? Quizá tendré que verlo en el examen de septiembre, los poquitos que han ido a septiembre, y ver cómo hacemos eso, ¿no? La universidad se ha portado también, tenía herramientas muy, muy bien preparadas, y la verdad es que ha sido muy fácil, ¿no? Hay una situación buenísima en la universidad de cómo el plan de contingencia, cómo se ha resuelto, ¿no? Los alumnos también tengo constancia de que están muy contentos porque se ha solventado rapidísimamente. Las herramientas que había para hacer la teleformación están muy, muy, han estado a la altura, han conseguido responder a todas las necesidades, e incluso hay alumnos que dicen que esto debería ser siempre así, ¿no? Que están mejor en su casa y que van más a clase y que escuchan mejor a través de la pantalla que en directo. Pero bueno, no sé, la universidad creo que se ha portado muy bien y lo ha hecho, vamos, creo que genial, ¿no? Y estamos todos relativamente satisfechos con la labor que se está llevando desde la universidad. Pues sí, el teletrabajo y la educación a distancia telemática creo que son fórmulas que ya no podemos abandonar. José Vicente Castaño, director gerente de Tarsa Comunicación y doctor en periodismo, muchísimas gracias por los consejos que nos has ofrecido. Gracias, gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. ¡Tú decides! Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Desde Urbaser y Ayuntament d'Elx se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica si hay en casa algún positivo o en cuarentena por coronavirus. Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación, que junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador, se introducirá en una segunda bolsa, bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntament d'Elche y Urbaser. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Y antes de la siguiente entrevista queremos dejarles con algo de música, porque hoy, 17 de abril, es un día señalado, destacado dentro de la efeméride musical, ya que los Beatles cumplen 50 años desde que desaparecieron. En abril de 1970, Paul McCartney anunció la grabación de un disco en solitario, y ese fue el detonante para que un mes después, el 17 de abril, la banda más grande del rock de toda la historia se separase, y además con una mala relación entre ellos. La banda, que había llenado de felicidad a todo el mundo, tuvo un final demasiado amargo.

Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo San John Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanjohnjaligante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Pues seguimos con esa voz, con la de Antonio Bazán, que ha venido de esa cuña publicitaria, porque lo tenemos de nuevo hoy aquí. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Y te tenemos para poder exprimir aún más esa voz con el fin de poner sentimiento y emoción a esta crisis tan grave que estamos sufriendo. Y hoy sí que vamos a poner mucha emoción, ¿verdad? Bueno, sí. Cuando hablamos de el sentimiento de una madre hacia su hijo, yo creo que ahí solamente podemos hablar de emoción. Cuando hablamos de que el hijo está en el hospital y que la madre escribe cómo lo están tratando, pues más todavía. Sobre todo cuando habla que se siente bien, que el hijo le transmite lo bien que lo están cuidando, pues es mejor. Y bien escrito y bien comunicado es tan bonito como lo que les voy a contar y con lo que voy a leer. Desde luego, con lo que es una carta de una madre de Elche, agradeciendo, supongo, a ese personal que está en primera línea cuidando de su hijo. Cierto. Y es una carta que nos ha llegado gracias a María Ángeles Sánchez, la fotógrafa y periodista ilicitana. Pues Antonio, cuando quieras, voy a ponerte la música y comienzas a leer la carta de esa madre ilicitana. Es muy frío el ambiente que me rodea, es verdad, pero hay algo que me reconforta. Saber que existe un lugar en Elche donde la atmósfera, a pesar de la situación, es tremendamente cálida. Un lugar donde el amor se mitiga con el amor. Donde la generosidad no se escatima. A donde se va con la esperanza de recuperar la vida. Ese lugar es el Hospital General de Elche. Allí llegan los enfermos infectados solos. Los ubican en una habitación de donde no pueden salir. Eso si no son internados en la UCI, donde solo ven goteros, mascarillas, oxígeno, pastillas, jeringuillas y todo el avituallamiento necesario. No tienen a ningún ser querido que les ayude a sobrellevar la angustia. Solo ven a personas anónimas, emboscadas en sus vestimentas antivirus y cubiertas por gorros y máscaras que encubren a la persona que los atiende y a la que no pueden identificar. Esos seres anónimos son ángeles para los enfermos. En medio de ese gélido escenario, los guerreros del antifaz que los atienden les prodigan un trato tan cálido, tan humano, tan generoso, que consiguen que su estancia incierta en el hospital sea llevadera e incluso agradable. Lo que digo es información privilegiada, nos cuenta y nos escribe. Mi hijo lleva hospitalizado 15 días y me ha contado detalladamente cómo transcurren las horas en medio de esa soledad. Admiración y elogios para el centro y para el personal es lo que me manifiesta mi hijo. De igual manera pondera la labor de los médicos que al personal de limpieza. Ensalza con énfasis la atención tan humana que recibe, elogia el cariño y la generosidad con que lo tratan todos y cada uno de los sanitarios, celebra las palabras cariñosas y afables que le dedican constantemente. Me habla incluso de la lencería impoluta que le llega diariamente y de los productos de higiene que cada día recibe, a veces donados por alguna empresa. Asimismo, me comenta que el catering viene totalmente protegido. ¿Qué más puedo pedir en mi situación? Me dice mi hijo. Qué bonita la carta. Qué descripción más detallada de lo que puede sucederle a un paciente en el Hospital General de Elche. Normalmente, este rincón de la literatura que dedicamos a la poesía siempre lo terminamos con una canción de un artista español que versiona a uno de los poetas, pero en esta ocasión no. Vamos a terminar con una versión de muchos artistas españoles que han compuesto canciones desde su encierro, han versionado canciones antiguas y las han dedicado justo a ese personal, al personal de los hospitales. Porque ellos, Antonio, y estarás conmigo, ellos son amigos para siempre. Cierto. En pie del hospital, salvando vidas y luchando sin dudar contra viento y marea. Tú, que aún sabes sonreír, das lo mejor que hay en ti y a los demás, lo agradeceremos siempre. A esas personas en primera línea estáis, agradecidos os queremos dedicar un aplauso y apoyo incondicional, amigos para siempre. A mis par siempre volveremos a cantar y por las calles volveremos a pasear. El mal sueño no dudéis, se acabará. Amigos para siempre. Sé, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podremos compartir, las cosas son mejor contigo. Tú, que estás en pie en el hospital, lo que tú das nunca olvidar, para siempre agradecido. A esas personas en primera línea estáis, agradecidos os queremos dedicar un aplauso y apoyo incondicional, amigos para siempre. A mis par siempre volveremos a cantar y por las calles volveremos a pasear. El mal sueño no dure y se acabará. Amigos para siempre. Tú, estás en pie en el hospital, salvando vidas y luchando sin dudar contra viento y marea. Sonreír, das lo mejor que hay en ti a los demás, te lo agradeceremos siempre. A esas personas que en primera línea estáis, agradecidos os queremos dedicar un aplauso y apoyo incondicional, amigos para siempre. A mis par siempre volveremos a cantar y por las calles volveremos a pasear. El mal sueño no dure y se acabará, amigos para siempre. Amigos para siempre. Muchas gracias te decimos. Amigos para siempre. Un aplauso para ti. Amigos para siempre. Qué bueno contar contigo. Amigos para siempre. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y seguimos en esta segunda parte del programa La Glorieta con más entrevistas. Tenemos con nosotros a la concejal de Cultura y Juventud, Marga Antón, quien ha hecho un pequeño paréntesis en esa junta de gobierno que se reúne cada viernes. Muy buenos días, Marga. Bien, son varios temas los que quiero abordar con usted y el primero es esa iniciativa que me parece muy interesante y es que ustedes han animado a los ilicitanos e ilicitanas a que participen con sus fotos sobre el confinamiento en el proyecto Foto España desde mi balcón. ¿Qué proyecto es este? Pues es una iniciativa que nace de Foto España. Y bueno, estamos contentos porque hemos sido la primera ciudad de la Comunidad Valenciana en adherirse a la iniciativa y consiste en que todos los ilicitanos y ilicitanas pueden aprovechar estas horas que están en casa para sacar su forma, su actitud más creativa y realizar estas fotografías desde la ventana, desde la terraza o desde su balcón y ir enviando todas estas fotos a Foto España y luego posteriormente será una selección y quizá puedan ver las expuestas en los balcones de nuestra ciudad. Supongo que, como todos los concursos, tendrá un plazo para enviar las fotos, la temática puede ser, es de algo en concreto y los participantes pueden ser fotógrafos también profesionales junto a los amateurs. Claro, está abierto tanto a profesionales como amateurs. De hecho, se trata un poco de eso, de dar participación a todo el mundo. La temática es completamente libre. Ahí va a entrar en juego la creatividad de cada persona que quiera participar. Y luego, pues, seguramente, pues, se elegirán las más originales o las más, las que cuenten más en solo una imagen. Y tras la selección se pretende, pues, hacer una exposición en la calle, que en principio va a ser en el centro de la ciudad, pero que luego también itinerará por los barrios y por las pedanías. ¿Con todas las fotos seleccionadas, pero de Elche o del país? Pues va a ser una mezcla. Por eso yo animo mucho a los ciudadanos a que envíen sus fotos para que de esas 50 haya una proporción muy grande de Elche. ¿Y a qué cuenta o dónde hay que enviar las fotografías y hasta qué día hay de plazo para hacerlo? Pues es tan sencillo como entrar en Foto España, porque ahí, no sé si era 17 de mayo, no estoy segura 100%, pero entrando en la página se puede ver todas las bases, todo cómo se tiene que subir la foto, todos los detalles más técnicos. Foto España con PH, ¿no? Si no, hay que escribirlo con PH, Foto España, esa F. Marga, la exposición entonces es itinerante y el objetivo de esta exposición para vosotros, para el Ayuntamiento, el hecho de que la hayáis apoyado y os hayáis sumado a esta iniciativa, ¿cuál es? ¿El rendir un homenaje a toda la ciudadanía por esta situación de encierro que vivimos? Claro, principalmente es esa, es rendir un homenaje a la ciudadanía, también es incentivar una actividad que nos ayude a sobrellevar estos días de confinamiento y también seguir programando y contribuyendo a diferentes acciones culturales para de esa forma apoyar el tejido cultural. ¿Sabéis los datos de las fotografías o la respuesta que está teniendo esta campaña? Está teniendo una gran acogida y hablar de números es muy difícil porque cada hora que pasa son más las fotografías que se reciben y es una iniciativa que ha tenido muy buena acogida y que a nivel de país está funcionando muy bien. La cultura, que es una de las competencias que usted gestiona, nos preocupa mucho porque es uno de los sectores también muy castigados por esta crisis del COVID-19. Los espacios escénicos se han cerrado, no se está haciendo cultura, sí se está haciendo y mucha desde el confinamiento, pero cuando se retorne a la normalidad, ¿cuáles son las medidas que desde la Concejalía de Cultura se van a poner en marcha, si es que se van a poner en marcha algunas medidas para proteger precisamente a las compañías locales, para proteger a la cultura de la ciudad y que no desaparezca? Pues estamos trabajando en un paquete de medidas. Nuestra intención es apoyarlos, por supuesto. De hecho, lo primero que hemos empezado a hacer desde que estamos en esta situación es aplazar todas las actuaciones, que no cancelarlas. Y estamos muy satisfechos porque hemos conseguido aplazar el 95% de las actuaciones que estaban programadas, con lo cual nos aseguramos que ese dinero va a llegar a las compañías y que no van a perder ese dinero con el que ya contaban. Luego, a nivel de otras disciplinas, ya no solamente las de teatro o danza, también seguimos pensando en cómo hacer para que ese presupuesto que tenemos asignado para actividades culturales se pueda gastar y por tanto, ayudar a todo el sector cultural. Pero como ya digo, estamos trabajando en ello y es un poco difícil porque hasta que no sepamos cuándo podremos volver a la calle, es difícil saber cuándo los teatros, nuestro teatro, las diferentes instalaciones escénicas van a abrir sus puertas y, en consecuencia, cómo vamos a afrontar la vuelta a la normalidad. De todas formas, ustedes están trabajando precisamente en planificar esa vuelta a la normalidad. Usted ha comentado que se están preparando ese paquete de medidas e intentar gastarse el presupuesto asignado. Ese presupuesto asignado corre peligro porque hemos visto cómo se han recortado desde todas las concejalías precisamente para dar respuesta a esa emergencia social, a las familias y a las empresas que se han quedado atascadas. Claro, hemos tenido que renunciar a una parte del presupuesto porque entendemos que ahora la prioridad es apoyar tanto a bienestar social como a promoción económica, pero que eso no implica que el resto del presupuesto no se vaya a utilizar para también apoyar a la industria cultural. Que es importante, incluso se está pidiendo un pacto de Estado precisamente para apoyar la cultura en este país, pero también otra de las competencias suyas es juventud. ¿Qué están haciendo por los jóvenes en este momento de confinamiento, que sobre todo se lleva muy mal entre los adolescentes y los niños? Por eso mismo, aparte de todas las actividades que tenían lugar en los centros juveniles, se están realizando de manera online, con lo cual los jóvenes van a poder disfrutar de ese ocio adaptado a las nuevas circunstancias, pero sobre todo me gustaría hacer hincapié en el servicio de atención psicológica. Entre el equipo de juventud hay 3 psicólogos y han puesto los medios para que cualquier joven que lo esté pasando mal durante estos días pueda tener un seguimiento de la mano de nuestros 3 psicólogos. Por eso animo a todos aquellos jóvenes, sobre todo dentro de la franja de edad de 12 a 30 años, que se pongan en contacto con juventud para pues que ellos puedan expresar cómo están viviendo estos días y, sobre todo, lo hemos enfocado no tanto como dar ánimos, porque eso más lo hemos enfocado desde el punto de vista de dar las herramientas para que la persona sepa cómo puede gestionar la situación. Pues muchísimas gracias, Marga Antón, concejal de Cultura y Juventud. Tiene que regresar a la Junta de Gobierno, la reunión ha terminado. No, nos queda todavía un rato grande. En esta Junta de Gobierno supongo que son acuerdos para preparar el pleno del 22 de abril o hay más medidas que están al margen de ese pleno, las que han acordado este viernes. Bueno, aunque estamos cada uno en casa, la Junta de Gobierno sigue su procedimiento habitual. Lo hacemos desde aquí, pero vamos, que sigue siendo con los mismos temas que sería si no pasara nada y claro, se trata de que la gestión de la ciudad continúe

Carolina Pascual, dijo que se va a aumentar las becas salario también para llegar a más estudiantes universitarios y se van a reducir los requisitos académicos para las becas de la Generalitat. Pues tendremos que estar muy atentos a ver cómo se evalúa vía online, cómo se hacen esos exámenes, porque pueden ser muy curiosos. Aquí hay muchos factores a tener en cuenta. Los alumnos supongo que estarán muy inquietos porque supongo que el tiempo será clave para determinar si pueden copiar o no pueden copiar o si pueden hacer trampa o no. Ya veremos a ver cómo lo hacen, porque es complicado tanto para profesores como para los propios estudiantes. Claro, porque un examen ya de por sí es complicado y si se reduce el tiempo para hacer esos exámenes, ya veremos lo que pasa, estaremos atentos. ¿Y qué requisitos? Es un reto, un auténtico reto. Eso es. Bueno, también es un reto todo lo que tenemos por delante, como sí. Cada día actualizamos los datos a nivel local. En el Hospital General ayer se dieron dos altas más y también son noticias que celebramos como altas las que pasan aplaudimos. Los que pasan de UCI a planta. Estos pacientes que han mejorado también son cuatro nuevos que han pasado. Importante esa cifra, cuatro pacientes que han salido de la UCI. Eso es. Una buena noticia. Aún así, no hay que bajar la guardia, como siempre decimos y no nos cansaremos de decir, porque la pandemia todavía no ha pasado y aunque la tendencia es baja, sí que se ha detectado en estos últimos días un ligero repunte de contagiados aquí en Elche. O sea, suponemos también que por los test sí, hay un ligero aumento de casos positivos. Eso es. Que ya se acercan a los 400 en los dos departamentos, pero hay que decir que no todos están hospitalizados, evidentemente, y no todos son de Elche. También tenemos Santa Pola, Crevillén, Los Hondones y Aspe. Eso es, por la parte que nos toca, pues hacemos los datos con esos municipios. También se está hablando mucho de Suma, porque ha atendido la petición del Ayuntamiento y ha modificado los plazos de cobro de los impuestos del IBI y de las actividades económicas. A ver qué respiro nos dan para el contribuyente. ¿Hasta cuándo podremos pagar, por ejemplo, los impuestos que ahora se estaban cobrando, que habían empezado el pago voluntario en marzo? El de circulación y el de vados. Esa está, la tasa de vados y el impuesto de circulación, ¿hasta cuándo podremos pagarlo, ICIAR? Pues mira, hay dos periodos nuevos que se han actualizado. El nuevo periodo que se ha establecido entre el 17 de agosto y el 6 de noviembre. Ah, pero eso es para el impuesto del IBI. Ese es para el IBI. Y el que tú me estás diciendo es que se inició el 5 de marzo, va a finalizar el 15 de junio. O sea que son dos datos, dos cifras que tenemos en cuenta y que ayer destacaba el alcalde. Tenemos el audio del alcalde explicándolo de Carlos. O sea González. Que el IBI nos lo dejan pagar hasta noviembre, el 6 de noviembre, ¿has dicho? Eso es. Vale, pues vamos a ver si el alcalde, supongo que hizo una valoración muy positiva de esta petición que aceptó la Agencia Tributaria Suma, una petición que realizó el equipo de gobierno. Vamos a escucharlo. Hemos pedido una ampliación de plazo que permitiera a los particulares y también a las empresas retrasar el pago de ambos tributos y finalmente el plazo se extiende hasta el 6 de noviembre. Pensamos que esta medida lo que hace es favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales al tiempo que le resta presión a los contribuyentes al permitir que ambos impuestos se paguen más tarde. Y por otra parte, considero también que Suma tiene que potenciar al máximo los instrumentos de fraccionamiento de pago para que puedan acogerse con la máxima facilidad todos los contribuyentes. Pues repetimos, el IBI y el IAE, el impuesto de actividades económicas, tenemos para pagarlo hasta el 6 de noviembre y el impuesto de vehículos y de vados hasta el 15 de junio. Muy bien, esto es en cuanto a nuestras obligaciones fiscales, tributarias, y tenemos también el reparto de mascarillas. Eso se es. Llevaron a cabo ayer, ¿no? Eso es. De las 56.000 mascarillas que mandó el gobierno a Elche este lunes, se han ido repartiendo por todos estos trabajadores, ya que pues el confinamiento total se ha reducido porque vuelven los no esenciales al trabajo. También se han repartido de esos 56.000, 2.500 a las dos asociaciones de taxis. Van a ser esas mascarillas tanto para los usuarios que monten en los taxis como para los profesionales. Y hablando también de mascarillas, esta semana la Generalitat dijo que iba a repartir mascarillas a los mayores de 65 y a los grupos de riesgo de manera gratuita. Se va a hacer en las farmacias y ya conocemos fechas y cuántas mascarillas. Va a ser a partir del lunes en las farmacias cuando estos grupos puedan ir a recoger 3 mascarillas que se va a dar por cada receta y será imprescindible tener el SIP, la tarjeta sanitaria, porque ahí aparecerá que le corresponde responden esas tres mascarillas? Yo, por si acaso, para que no haya colas en las farmacias el lunes, que llamen, si pueden llamar a su a la farmacia, que llamen antes de ir, no sea cosa que el lunes no estén en las oficinas de farmacia. La consejera dijo a partir del lunes. Yo no sé qué significa esto. Si a partir del lunes, cualquier día de la semana que viene, se van a poder repartir las mascarillas en las farmacias, o el mismo lunes ya estarán las mascarillas en las farmacias. Así que prudencia en este asunto. Eso es para prudencia. Evitar sobre todo las colas. Las colas es un foco de contagio. Desde luego, hay que tener cuidado. Y también hablando de movilidad, como estábamos haciendo los taxis, quería recordar, y lo ha dicho la edil de movilidad, que se van a ampliar los bonos de Bicielch y también de autobús urbano por el tiempo que están inutilizados durante el estado de alarma generados por la pandemia. Así que la escuchamos a Esther Díez. Desde la Concejalía de Movilidad vamos a llevar a cabo la ampliación en 2 meses del abono anual de los usuarios y usuarias de Bicielch. También los usuarios del autobús urbano que tengan un bono mensual se les ampliará por los días que no han hecho uso. Y también aquellos usuarios del bus lliure de pago verán ampliado en 3 meses el bono que tienen adquirido. Asimismo, hay que destacar que las tarjetas de bus lliure que caduquen durante este periodo del estado de alarma se les van a ampliar hasta el día 31 de julio. Y por otro lado, también el Ayuntamiento de Elche ha creado su propio banco de alimentos ante esta emergencia. Pues en los 17 días que llevamos de mes han repartido lotes de comida a 1.117 familias. Se están guardando todos estos alimentos en la sede de día y allí los voluntarios pues organizan los dotes y Protección Civil se encarga de distribuirlos. Se encarga de distribuirlo por familias que derivan desde servicios sociales a 9 entidades. Y en paralelo a este reparto de alimentos, de estos lotes alimenticios, el Ayuntamiento también ha incrementado la concesión de vales de comida para las familias. Han pasado de 400 vales por mes, que se conceden habitualmente, a 1.687 repartidos desde el 14 de marzo hasta el día de hoy. Lo decía el edil de Bienestar Social, Mariano Valera. Nos hemos visto en la necesidad de crear nuestro propio banco de alimentos en colaboración con DIA para poder suministrar lotes de alimentación básica. Con las ayudas extraordinarias recibidas por la crisis del COVID-19, hemos creado una partida extraordinaria de vales de alimentación, donde paralelamente a los lotes ya hemos repartido 1.687 vales durante este primer mes, cuando en un mes ordinario se cuenta con un reparto de 400 vales de alimentación. Y bueno, también todos los días actualizamos los datos de incidencias de esos insolidarios que se siguen saltando a más de un mes que llevamos ya del estado de alarma. Parece que no conocen las restricciones o no las quieren conocer. No las quieren conocer. Y se siguen saltando el estado de alarma. Los últimos datos que tenemos fue que hubo un detenido, que se pusieron 150 multas y se cerraron 2 establecimientos y también 38 conductores fueron sancionados por moverse sin justificación alguna. Y entre estas incidencias tenemos esa por la que Elche salió en todos los telediarios nacionales. Que ayer volvió a salir otra vez. Y ayer volvió a salir porque esa persona que acumulaba y acumulaba sanciones ya por fin ha sido, bueno, por fin ha sido puesta en prisión. Sí, está en la cárcel. Y porque ha acumulado 47 sanciones. A las 47 ha ingresado en la cárcel. Por fin está en la cárcel porque evidentemente quien quiera saltarse las reglas, nosotros no podemos, pero quien se las salta y además de forma reiterada como este individuo que hasta en 47 ocasiones fue sancionado y advertido por Policía Nacional y Policía Local, pues evidentemente ha ingresado en prisión. Eso es. No se pone uno en peligro solo a la persona que infringe las reglas, sino también al resto de la población, ¿no? Así que hay que ser muy responsable. Lamentando evidentemente el encierro de todos nosotros, porque es lamentable la situación y es gravísima en la que vivimos, porque nuestras libertades están confinadas. Desde luego. Y bueno, Ros, esto ha hecho una especie de titulares de noticias, de masa de noticias que tenemos en el día de hoy. Lo que es un ejemplo del trabajo que tienes constantemente día a diario que afrontar, Iciar, junto al resto de compañeros. Sí. Y además, más difícil de trabajar, ¿no? Porque nos han cambiado a nosotros todos los modos de trabajar. Todo. Es bastante más complicado, pero bueno, en ello estamos. Vamos improvisando como podemos. No nos podemos aburrir, evidentemente. Todo es nuevo, cada día es nuevo. herramientas digitales que tenemos. Desde luego, ahora a las 11, por ejemplo, de manera telemática, desde el Ayuntamiento van a hacer la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local, que ahora es todo telemático, igual que será el próximo pleno del día 22. Y también, tras finalizar esa rueda de prensa de la Junta de Gobierno, va a tener lugar una nueva con agentes sociales, con los sindicatos, con UGT y Comisiones Obreras y también con Fedelco, porque van a firmar un acuerdo con el Ayuntamiento para reactivar la economía de Elche. Pues de ello hablaremos el próximo lunes, porque hoy ya no nos queda mucho tiempo en La Glorieta, pero de esa reunión también vamos a hablar en tu espacio informativo a la una. A la una vuelvo y eso es, daremos cuenta de qué acuerdo han tomado Ayuntamiento y estos agentes sociales y qué contemplan, ¿no? Qué medidas contemplan pues para autónomos, para empresas y para el resto de la sociedad en general. Y también estarán esas noticias colgadas en la web. En teleelch.es también las actualizamos y también tendremos todas las imágenes y todas las declaraciones de estos protagonistas de las noticias en nuestro Telenit a partir de las 9:30. Que te veremos en el Telenit, al igual que Marga García y Salvador Campello. Eso es, ahí estaremos los tres. Pues muchísimas gracias y como siempre, enhorabuena por el trabajo que realizas, Iciar. Gracias. Igualmente, pasen un buen día. Gracias, compañera. Y nosotros continuamos con esta ronda de noticias con nuestro compañero Paco Gómez, quien siempre nos trae la actualidad del Elche Club de Fútbol. Cambiamos de sintonía y le damos paso. Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol y los capitanes de la primera plantilla siguen con las negociaciones para intentar frenar el ERTE. Recordamos que el Elche presentó la semana pasada un expediente de regulación temporal de empleo que afecta a personal deportivo y no deportivo. Son dos tipos de ERTE, reducción de jornada y suspensión del contrato. El primero afecta a los futbolistas y al personal deportivo, lo que significa que los contratos no se prorrogan, mientras que el segundo se aplica al personal no deportivo y, por tanto, la vigencia de los contratos se vería ampliada por el tiempo que dure el ERTE. Sin embargo, todavía no han pasado los 10 días necesarios para la aceptación del ERTE, por lo que las negociaciones entre los capitanes, Nino Gonzalo Verdú y Manuel Sánchez, y el club siguen abiertas para intentar llegar a un acuerdo de rebaja salarial. En una parte de la plantilla, el ERTE no ha sentado bien y los jugadores están dispuestos a llevar esta negociación con la entidad para evitar la reducción en un 70% de la jornada laboral y de su sueldo. Recordamos que sobre este asunto el capitán Nino indicó el lunes que es momento de abrocharse el cinturón y de ser solidario ante la crisis del coronavirus, que no había que morder la mano que da de comer. Sin embargo, no toda la plantilla entiende que esto es así y se va a intentar llegar a un acuerdo. En principio, los jugadores llegaban hasta el 10% de rebaja salarial, el club exigía el 20%. Hoy escucharemos respuestas a las preguntas en la rueda de prensa telemática esta mañana que le haremos a la directora general Patricia Rodríguez, el por qué al final se ha decidido por un ERTE, si hay posibilidad todavía de frenarlo y todas las preguntas en relación también a la reanudación o no de la competición. Por último, destacar que se van a cumplir 61 años del primer ascenso del Elche a Primera División, liderado por César Rodríguez como entrenador y jugador. El equipo ilicitano logró colarse en la élite del fútbol español un 19 de abril de 1959 al imponerse al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Y nosotros cerramos ya esa ronda de noticias con la información del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Muy buenos días. Con el aire frío en altura, hemos comenzado una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, inestabilidad que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. A lo largo de esta madrugada, paso de abundante nubosidad, se ha escapado alguna gota, algunas precipitaciones muy localizadas que no han llegado a contabilizar los pluviómetros. Conforme iba avanzando la mañana, paso de abundante nubosidad, y es que las temperaturas nocturnas se han comportado de forma homogénea, mínimas que en buena parte del territorio no han bajado de los 14-15 grados. En lo que resta de mañana, seguirá llegando mucha nubosidad con algunos claros. No descartamos alguna precipitación de carácter débil, muy localizada. Con mucho se podría escapar alguna gota. Y a partir de mediodía y durante la tarde, apertura de grandes claros. El viento flojo de componente este a partir de mediodía, rachas en torno a los 25-30 km por hora. Y hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 20-21 grados. Durante el fin de semana continúa la inestabilidad atmosférica y es que para mañana sábado, con la aproximación del ramal ascendente de una vaguada de aire frío, tendremos nubosidad en aumento con algunas precipitaciones muy puntuales y de carácter débil. Viento en calma primeras horas, flojo de componente marítima a partir de mediodía. Temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 14 grados. Y el domingo será la jornada de mayor inestabilidad atmosférica, con cielos muy nubosos o cubiertos, precipitaciones débiles, generalizadas durante buena parte del día y que incluso puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Viento flojo de componente marítima, temperaturas que seguirán bajando, máximas en torno a los 18-19 grados. Para el lunes ya restos de inestabilidad atmosférica, se podría escapar como mucho alguna gota con alternancia de nubes y claros. ¡Hasta luego! 101.4 Teleelch Radio Marca. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos. Pero la conexión se ha abierto paso. Y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa. Y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. Recomendaciones coronavirus. Quédate en casa, protégete y protege del contagio. Se ha decretado el estado de alarma para frenar la expansión del virus y por ello solo deberás salir de casa para ir y venir de tu lugar de trabajo, comprar comida, fármacos o repostar. También puedes hacerlo si debes asistir a personas dependientes. Debes ir solo, salvo que se trate de personas con problemas de movilidad. Ante la duda, puedes realizarte un autotest o acceder a más información a través de la web de la Conselleria de Sanitat, san.gva.es. Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tocha una veu. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y vamos a terminar el programa de este viernes hablando con otro miembro del equipo de gobierno. Él es el concejal de Compromís que lleva las competencias de comercio, Felipe Sánchez. Muy buenos días, acaba ahora de terminar la Junta de Gobierno. Buenos días, Felipe. Hola, buenos días, ¿qué tal? Queremos hablar con usted porque sus competencias, la de comercio, pues hay una preocupación muy grave y es que muchos pequeños comercios de la ciudad no saben si podrán abrir la persiana cuando esto termine. De hecho, ya hay una campaña, se han anticipado, hay una campaña en redes sociales para que la gente les apoye y compre en Elche y no en las grandes superficies comerciales como una forma de ayudar a estas empresas pequeñas y tradicionales, a este comercio de proximidad. ¿El ayuntamiento, desde su concejalía, están apoyando esta campaña? En estos momentos también tenemos la actividad comercial parada y lo que vemos es que esas iniciativas que han surgido lo que hacen es, sobre todo, concienciar, ¿no?, a la ciudadanía de la importancia que tiene el comercio en nuestras calles. Yo creo que se está visualizando, al final vemos como nuestras calles están vacías no solamente por el confinamiento, sino porque no hay una actividad en ellas. Esa actividad, esa vida la daban los comercios, el pequeño comercio, y lo que queremos trabajar con ellos también cara al futuro para apoyar las iniciativas que puedan resultar beneficiosas para fomentar el consumo en el comercio local, también en la hostelería. No olvidemos que no solamente es el comercio puro y duro, sino también la hostelería, también los servicios que nos dan en muchos casos sobre otro tipo de actividades. Y bueno, hay que esperar también a ver cómo se conforma la desescalada en un futuro y cómo eso repercute en la apertura del comercio, ¿no? Felipe, ¿es una buena idea el concienciar a los ilicitanos e ilicitanas de la importancia de apoyar al pequeño comercio comprando en ese comercio tradicional? Es que el mejor apoyo que podemos darle nosotros a todas esas personas que son nuestros vecinos y vecinas, porque al final el pequeño comercio son nuestros vecinos y vecinas, son gente que posiblemente vivan en nuestro mismo barrio, en nuestra misma pedanía, es consumiendo en ellos. Pero no solamente por el motivo de la epidemia, es que te podemos consumir con total tranquilidad en nuestro pequeño comercio porque tenemos una atención personalizada, tenemos buenos productos, hay buenos precios. O sea, el comercio local de nuestra ciudad es competitivo y nos da un gran servicio. Ahora, con más todavía, sobre todo para compensar el sacrificio que ellos están realizando, porque han sido los primeros que tuvieron que cerrar para defendernos de la epidemia, ¿no? Para que no se extendiera el contagio, los primeros que cerraron fueron ellos y ese sacrificio tenemos que compensarlo dándoles nuestro apoyo con nuestro consumo. ¿Tienen cifras, tienen datos cuántos comercios han presentado ya ERTES o cuántos comercios han presentado cierres definitivos? ¿Tienen ustedes datos del impacto o la devastación de este parón de la actividad en el comercio? Bueno, no tenemos datos sobre ello. Hoy, por ejemplo, creo que es el primer que hoy el Estado va a pagar a los primeros autónomos que han solicitado la ayuda. Hoy es el día que van a tener el cobro. Entonces, no tenemos esos datos porque esos datos al final los tramitan las administraciones autonómicas y estatales y no tenemos datos sobre ellos. Sí que es verdad que yo quiero hacer hincapié en que, a diferencia de otras crisis que han habido con anterioridad, en este caso tenemos multitud de ayudas que, o sea, ya se enfocan las crisis de otra manera. Anteriormente, en las crisis anteriores, veíamos cómo la actividad económica decaía, la protección del empleo también se iba al garete. En este caso es lo contrario. Todas las administraciones, tanto la estatal como la autonómica, como nosotros a nivel local, municipal, el enfoque es preservar el empleo, es preservar la actividad económica y crear ayudas para que esta actividad, en las mejores condiciones posibles, pueda reactivarse en cuanto pase el estado de alarma y se abra la desescalada. Precisamente hoy en Junta de Gobierno han aprobado ustedes esa modificación presupuestaria para poner en marcha esos dos planes, uno económico y otro social, e incluso ahora mismo va a haber una reunión con los agentes sociales para reactivar el empleo en la ciudad. En esos planes, en el plan económico que se va a aprobar el 22 de abril en el Pleno Extraordinario Telemático, ¿se contemplan ayudas directas al comercio de proximidad? Contemplamos ayudas directas. Está todo pendiente porque al final esto, como digo, esto es hoy mismo se va a sustanciar este acuerdo con los agentes sociales y después ha de sustanciarse también con el acuerdo político en el Pleno al que se lleven la modificación presupuestaria y además también al que se lleve después las medidas concretas que aprobaremos por Junta de Gobierno. Tiene ayudas directas. Nosotros proponemos ayudas directas de 1.000 euros para los que tuvieron que cerrar con el primer decreto y después tenemos ayudas también, proponemos también unas ayudas directas de inferior cuantía de 750 euros, porque también tenemos una cantidad importante, sobre todo a nivel municipal, que van a ir para los que hayan tenido pérdidas de ingresos, que son los que han mantenido la actividad y han tenido pérdidas de ingresos a lo largo del estado de alarma. Entonces, eso sumado a las ayudas que pueda darle el Estado, bueno, también están las ayudas autonómicas, pero en este caso sí que es verdad que las ayudas autonómicas han sido declaradas incompatibles con las locales, con lo cual cada negocio deberá decidir, cada persona deberá decidir a qué ayuda se acoge, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, y no solamente incidir también que este es un primer paquete de ayudas en base a la modificación presupuestaria que se hará, si hay más oportunidades a lo largo de lo que queda de año, de que otros ingresos se puedan dedicar también a ayudas, se realizará. Y está claro que en el presupuesto del año 2021 vamos a ver un paquete importante de ayudas para la reactivación económica, para el mantenimiento de la actividad económica, y también incido en la protección social, que dedicamos ahora 3.400.000 euros a reactivación económica y 2 millones de euros más a lo que ya teníamos anteriormente de protección social. ¿Se va a reunir usted o se ha reunido ya con el sector del comercio, con los comerciantes de Elche? Yo he tenido en principio he estado en Lama un primer contacto y luego he tenido contactos puntuales con algunos de ellos. La verdad es que es evidente que en este caso, al tener la actividad paralizada y no tener tampoco base sobre la que poder concretar acciones o actuaciones cara al futuro, si no sabemos cómo se va a realizar la desescalada, también nos crea la precaución de no ir anticipando sin saber exactamente cómo podremos realizar de nuevo la actividad económica, ¿no? Es difícil también preverlo porque habrá que ver cómo se establece y el Estado qué es lo que impone tanto de plazos o de fases como también de condiciones en las que se puede reactivar, ¿no? Entonces, en base a eso ya podremos hacer algo más concreto. Sí que es verdad que ya visualizamos que, aparte del apoyo que se le pueda dar en la concienciación sobre la ciudadanía, es importante que también el comercio local pueda armarse con herramientas para lo que sí que vemos que va a ser, ¿no? Intentar que haya más actividad online, también que se pueda activar de alguna manera herramientas para que ellos puedan realizar pedidos a distancia, reparto a domicilio, todo eso es lo que se visualiza para el futuro. Claro, eso es lo que le iba a comentar, y es que este confinamiento, esta situación, pues ha amenazado todo el modelo de vida y evidentemente también ha amenazado el modelo del comercio. Ahora la venta online se hace más imprescindible que nunca. Y por eso supongo que será una prioridad el poder digitalizar todo el comercio de proximidad. Bueno, habrá que ver cómo podemos intentar dotarlo por nuestra parte, si cabe la posibilidad de dotarlo de algún tipo de herramienta. Sí que es verdad que también, como digo yo también, las crisis son oportunidades, y en este caso también estamos viendo que el comercio de proximidad es el que garantiza también ese acceso a toda la ciudadanía ahora durante el confinamiento. Tenemos la gran red de comercio, sobre todo de alimentación, en este caso, que tenemos en nuestros barrios y pedanías, es lo que nos está permitiendo que muchas personas, a la hora del confinamiento, no tengan que realizar desplazamientos para poder adquirir esos suministros. Y que ahora el futuro también, yo creo que visualizo, ¿eh? Yo también es una idea que no sé si se trasladará así, pero también creo comercio, precisamente por ser el pequeño comercio, porque tiene unos aforos más limitados, permite también esa seguridad cara a evitar contagios por la cuestión de poder tener clientes dentro comprando, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos dotarlos de ese tipo de herramientas. También hay que tener en cuenta que no toda la población vamos a poder salir al mismo tiempo a la calle, eso hay que tenerlo en cuenta. La desescalada también supone que no todo el mundo podrá salir al mismo tiempo, con lo cual también el servicio que los comercios de proximidad puedan dar en un momento dado a la hora de suministrar a sus vecinos y vecinas que están en su ámbito más cercano sigue teniendo un potencial muy grande, ¿no? Desde luego que es un abanico, se abre un gran abanico de opciones, porque el comercio está en estos momentos pasando pues una importante etapa para el cambio. Felipe Sánchez, pues muchas gracias por estos consejos, no hay tiempo para más, sobre todo esta información, las ayudas que ya han fijado ustedes, que son de 1.000 euros para los comercios que hayan cerrado en ese primer decreto de confinamiento, y de 350, entendido. 750. A 750, para los que puedan aportar, que los ingresos han bajado de forma considerable. ¿Han puesto ustedes un porcentaje? Queremos que sea, proponemos que sea en torno al 40%. Habrá que ver también cuando se fije, pero en torno al 40%. Son ayudas de un pago único, 1.000 euros y 750. Y 750, sí, serán unas ayudas directas de un pago único. Habrá que articular el proceso en unas bases y que se tendrán que aprobar, pero vamos, que eso es lo que nosotros proponemos. Un total de 3.400.000 euros, que es una cantidad bastante importante, e insisto que en el presupuesto de 2021 seguramente vamos a seguir con este tipo de ayudas y de apoyo económico. Pues muchas gracias, Felipe Sánchez, concejal de Comercio. Muchas gracias a vosotros, cuidarse y bueno, que yo creo que sobre todo también a pesar de las circunstancias, que la población mantenga el ánimo, que los comerciantes también mantengan el ánimo. Es una situación dura para todos, pero yo creo que vamos a salir juntos de ella. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¡Ey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Si estás harto de que toda la publicidad te parezca igual, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. En Digitod nos sumamos a la lucha por la preservación de la salud. Hemos creado mamparas protectoras de metraquilato con ventanilla ideal para mostradores de servicios públicos y comercios. Una solución más para frenar la propagación del coronavirus de fácil montaje y sin herramientas. Ponte en contacto con Digitod, que ofrece servicio online a través de digitod.net o llamando al 966-640602. Digitod, revolucionamos la impresión. Y recuerda, por ti y por todos, quédate en casa. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche se informa de los pasos a seguir para manipular la basura doméstica estos días, si en casa no hay personas afectadas por el COVID-19 ni en cuarentena. Debemos hacerlo como siempre, separando al máximo los residuos para reciclar y depositándolos en el contenedor correspondiente. Los guantes desechables deben ir al contenedor de residuos. Si los contenedores están llenos, no dejar los residuos fuera y avisar al teléfono de recogida del Ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un mensaje de Ayuntamiento de Elche y Urbaser. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Estamos a punto de finalizar. Solo nos queda dar las ofertas de empleo de este día y dejarles con la canción positiva también del día. Las ofertas de empleo, saben ustedes que acabamos de recuperar esa sección en este programa, en Teleelch, de Teleelch en Radio Marca, aquí en el 101.4. Se lo ofrecemos esas ofertas de empleo, tanto en la primera parte del programa de La Glorieta como en su redifusión sobre la 1 menos 10 o menos 5 del mediodía. Y las tienen colgadas también en la web, en teleelch.es. Así que esas ofertas de empleo para el día de hoy son el que se requiere a un oficial para empresa de desatascos con experiencia. Ustedes tienen que llamar al teléfono, por si quieren ese empleo, al teléfono 666-523277. Y también hace falta un pegador. Para poder acceder a ese puesto de trabajo, pueden llamar al 646-850264. Estas son las dos ofertas de empleo que tenemos colgadas en estos momentos en el apartado de ofertas de empleo de la web de teleelch.es. Y ahora les dejamos con la canción positiva del día, con la pegatina, con su canción Se fue. Con todo lo que quise, no lamento ver las nubes en los días grises. Soy de aquellos que quisieron borrar de su pasado la vergüenza de aquel niño que estaba enamorado. Acertijo de sonrisas, un adiós, un hasta luego, un mensaje en la botella lleva la marea adentro. Solo me queda el salitre pegado a mi cuerpo. De cangrejos anda el juego y de pinzas ando suelto. Si salto la ventana no me puedo caer, al que vuela sin alas no lo puede vencer. Y se fue como pescado en el mar, y yo sentado en la arena, el viento que pega la ola lo vuelve a llevar. se fue como pecado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar. Caminante del momento, sendero del recuerdo, aunque pude haber sido aquel loco que anda suelto de mentiras y verdades. El mundo está lleno de aquel día en Formentera, yo nunca me arrepiento. Astronautas siderales, de ambientes singulares, abanico de lunares, al son de mis cantares, salpicando en mis heridas. Y enfrente de la orilla, tu recuerdo encantado, sin ser mi pesadilla. Si salto la ventana, no me puedo caer. Al que vuela sin alas, no lo puede vencer. Y se fue como pecado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar. Y se fue como pecado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelve a llevar, lo vuelve a llevar. Lo vuelva a llevar, la ola que llega, lo vuelva a llevar. Y se fue como un pecado en el mar. Y yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelva a llevar. Y se fue como un pecado en el mar. Yo sentado en la arena, el viento que pega, la ola lo vuelva a llevar. Pues eso queremos, que se vaya el COVID-19 cuanto antes. Nosotros ponemos el punto final, les deseamos que tengan un buen fin de semana y lamentamos que no pueda ser más largo porque ya saben ustedes que nos han quitado la festividad de San Vicente Ferrer. Volvemos así, por tanto, el lunes. Y les dejamos con la mujer que forjó un mito latino, saben ustedes que es referente de la canción mexicana, amiga de grandes artistas del siglo XX, cantante de oficio y dueña de un sentimiento que conquistó ambos lados del Atlántico. Con su voz, lo han adivinado, Chavela Vargas, hoy es su efeméride, forjó un estilo dulce y desgarrado, macho y femenino. Y aunque la gran Chavela nos cantó eso de «no volveré», ella sigue. Ella ha regresado gracias a este legado que nos ha dejado y que la ha hecho inmortal. Nos vamos con ella. Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo contigo, no tendrás un recuerdo de mí.